tienes para cambiar tu vida? Cuéntame, cuéntame uno a uno tus problemas para solucionarlos. Ámame, ámame si quiero un porcentaje de lo que te amo. Quiéreme, dame un pedacito de tu mundo que yo no te cambio y sé feliz, que yo soy el hombre más feliz desde que nos cuadramos. Y estoy que salgo y gritaré lo que eres la dueña de mi alma. Y aquel que estaba esperando se va a quedar con las ganas. Y estoy que salgo y gritaré lo que has convertido en mi novia. Y valió la pena esperarlo si un beso tuyo es la gloria. María Alejandra Guerrero, la princesa de mi compadre. Cambió cuando tus ojos verdes me vieron, demostrándome celo con un brillo distinto. Yo voy a encomendarme a Dios para que desde el cielo ilumine el sendero que no hemos recorrido. Y tú eras el amor que yo soñé hace tiempo, tanto lo busqué pero no lo encontraba. Solo era buscar en el lugar correcto, siempre frente a mí yo ni cuenta me da. Salgo a gritar a lo que eres la dueña de mi alma. Y aquel que estaba esperando se va a quedar con las ganas. Yo estoy que salgo a gritar a lo que has convertido en mi novia. Y valió la pena esperarlo si un beso tuyo es la gloria. Para la bonita se va a quedar con las ganas.